tiene loco. Esa mujer a mí me tiene loco. Ella me tiene loco. Esa mujer a mí me tiene loco. Oye, ay, cómo me gusta su mirada cuando me besa y cuando me ama. Me tienen loco sus caricias. Ella me mira y me hipnotiza. Y si la viera cuando baila con sus caderas, ella me atrapa. Ay, Dios, me tiene loco. Esa mujer a mí me tiene loco. Ella me tiene loco. Esa mujer a mí me tiene loco. Y me vale poco que me critiquen, que me digan loco, que soy un tonto, porque quiero esa mujer. ¿Yo qué voy a hacer si ella me tiene loco? Ay, yo, she got me crazy, brother. Ella es coqueta y muy sensual. Todos la miran al caminar. Cuando me toca me derrito y entre sus brazos yo quedo rendido. Con nadie quiero compararla. Ella es la más bella, es la más cara. Me tiene loco. Esa mujer a mí me tiene loco. Ella me tiene loco. Esa mujer a mí me tiene loco. Y me vale poco que me critiquen, que me digan loco, que soy un tonto, porque quiero esa mujer. ¿Yo qué voy a hacer si ella me tiene loco? Síguelo. Me tiene loco. Esa mujer a mí me tiene.